es la compañía de todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestro programa para contarles todo lo que ha venido ocurriendo y sucediendo a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, también agradecer la sintonía de las diferentes instituciones públicas, privadas, nuestros amigos oyentes, también en las diferentes urbanizaciones, en las diferentes zonas, en los diferentes distritos de la provincia constitucional del Callao. ¿Ah? Siempre estamos en comunicación de todos ustedes mediante las redes sociales, mediante la línea telefónica, el 453-1654, y también estamos mediante el Twitter. Así que completamente enlazados y comunicados con todos ustedes. Bueno, no se olviden que nos pueden ubicar en la www.radiochalaca.com, ¿ah? Con música las 24 horas del día para que usted no se aburra. Y también desde aquí un inmenso saludo y abrazo a todos los chalacos que nos sintonizan, a todos los chalacos que nos escriben y que se encuentran diseminados en diferentes partes de nuestro... ¿ah? De nuestro mundo, ¿ah? Del mundo. A todos ellos, un gran saludo. En algún momento seguramente regresarán al terruño, regresarán al Callao y aquí los estaremos esperando. Mientras tanto, están bien informados con tu programa Así es el Callao. Bueno, y les cuento que la última, la última noticia policial en la que casi ocurre una masacre realmente, donde murió una persona y varios quedaron heridos aquí en nuestra provincia de Callao en una fiesta en la calle. Era una fiesta pro salud. Y todos terminaron en el hospital. Imagínense ustedes. ¿Qué cosa? Chucky y Guillén cometieron venganza mortal. Nos informó la Policía Nacional del Perú. Los sujetos conocidos como Chucky y Guillén serían las personas que desataron el terror al abrir fuego con una mini Uzi en una fiesta el último fin de semana que dejó un muerto y una docena de heridos aquí en la provincia constitucional del Callao. Imagínense ustedes, ¿ah? No fue con una pistola, no fue con un revólver, no. Fue con una mini Uzi, ¿ah? Un arma prácticamente de guerra. Increíble. Bueno, la SUNAT reduce costos y tiempo en despacho de mercancía. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, aprobó una resolución mediante la cual se puede realizar de oficio el reconocimiento físico de la mercancía de importación ante la ausencia del agente de aduana. Con ello, las mercancías que arriben al país por el puerto del Callao y son seleccionadas y revisadas físicamente serán atendidas con mayor rapidez con la participación de un representante del almacén aduanero. Bien, bueno, quiero comentarles, amigos, también quiero contarles que el día de hoy iba a estar el señor Víctor Álvarez, fundador, exfundador también del partido Chimpún Callao, Y bueno, y finalmente no se disculpó de no haber estado aquí y nos ha asegurado que el día de mañana estará aquí con nosotros en vivo y en directo para poder conversar sobre temas muy importantes. Pero sin embargo, nosotros el día de hoy pasaremos una entrevista más adelante, una entrevista realmente muy reveladora, donde critica arduamente a los congresistas de la nación, donde critica ferozmente a muchos periodistas, a pseudo periodistas, dice, que incluso son asalariados por el gobierno regional, donde denuncia que el gras que se ha sembrado en toda la avenida Néstor Gambetta, que son cualquier cantidad de kilómetros sembrados de gras, ha costado 6 millones de soles. Y eso, según Víctor Álvarez, no costaría menos de 2 millones. ¿Ah? Sin embargo, se ha facturado por 6 millones de soles. Y encima, al proveedor todavía no le paga. Todo esto y mucho más adelante, pues, en esta entrevista exclusiva que vamos a brindarles a todos ustedes. Y el día de mañana, Dios mediante, según nos ha manifestado el mismo Víctor Álvarez, estará con nosotros en vivo y en directo para poder conversar acerca de estos temas y muchos otros más. ¡Claro que sí! Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos. Y quiero contarles que ya está acá con nosotros el doctor Vladimir Farfán, director distrital de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Callao. ¿Ah? Vamos a conversar con él acerca de denuncias por alimentos. ¿Ah? Hay padres, ¿ah?, que se llaman padres, entre comillas, y que descuidan a sus hijos. ¿Ah? Tienen un hijo por aquí, tienen un hijo por allá, y no le pasan, pues, la pensión de alimentos. Entonces, ¿de qué va a vivir ese niño? ¿Ah? Ahora, sepa usted, se puede ir a la cárcel incluso, si es que no cumple con pasarle la manutención a su menor hijo. ¿Ah? Y tiene que pasarle incluso hasta que termine sus estudios, ¿ah? No solamente hasta que cumpla 18 años, sino hasta que cumpla de estudiar. Muy bien, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y también tenemos una denuncia bastante, bastante importante, por la cual, pues, un profesor, entre comillas, estaría impartiendo clases en un conocido colegio del Callao y ni siquiera tiene estudios universitarios. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a tener esta denuncia también, y todo esto y mucho más después de la pausa. Regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. De los hechos que ocurren en el Callao. Bien, queremos agradecer al doctor Vladimir Farfán, director distrital de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, por esta entrevista y sobre todo por graficarnos, por ilustrarnos acerca, pues, del incumplimiento del pago de una pensión por alimentos. ¿Ah? Los puede llevar hasta la cárcel. Así que a cumplir, que para eso son papás. Bueno, ya están con nosotros nuestros siguientes invitados. Ellos son profesores y han venido, pues, aquí a nuestra cabina de transmisión para confiarnos una denuncia importante. Resulta que existe aquí en el Callao, y cuántos más sabrán, ¿ah? Existe un profesor que no tiene estudios universitarios, ¿ah? Solamente, bueno, tiene estudios parciales, ¿no? No ha culminado sus estudios. Sin embargo, está laborando en una institución educativa hace ya 20 años que tiene como profesor chalaco, pero no tiene título universitario ¿Y será por eso pues que la educación también anda un poquito mal en el Callao? Bueno, esta denuncia la han traído los profesores Carlos Gonzalo de la Torre Calderón, profesor del colegio Sarita Colonia, número 5082. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Buenos días, profesor. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre es licenciado Carlos Gonzalo de la Torre Calderón. Y en esta oportunidad estamos aquí para hacer una denuncia pública en contra del docente, entre comillas, ¿no? Carlos Ismael González Silva. Carlos Ismael González Silva. Usted es profesor actualmente en el Magisterio Chalaco. Sí, ¿dónde trabaja? Actualmente ejerzo la labor de profesor de comunicación en la institución educativa también Sarita Colonia, ¿no? Sarita el Colonia. Año pasado ejercí la encargatura de la dirección, ¿no? Por espacio de 6 meses. Ajá. Y es en mi gestión donde se descubre esta situación, ¿no? ¿Cómo se descubrió el año pasado cuando usted era director encargado? ¿Cómo fue que descubrió que existía un profesor dentro de la plana docente de la institución educativa 5082 Sarita Colonia que no tenía título a nombre de la nación de profesor? Bueno, en los procesos de racionalización que se efectúan cada año en toda institución educativa, ¿no? Se convoca pues a este proceso de manera pública y se le solicita a los docentes que actualicen su legajo personal, ¿no? El docente pues tiene en su legajo personal una ficha escalafonaria en donde lo califican como egresado de una universidad. Sin embargo, cuando se hacen las investigaciones, la universidad nos informa, no contesta, de que el docente en mención, Carlos Ismael González Silva, tiene estudios inconclusos de sexto ciclo en la Facultad de Educación de la Universidad Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega. Entonces, eso no se relacionaba con la información que teníamos de él, ¿no? Que figura como egresado, ¿no? ¿Cómo un profesor de sexto ciclo va a tener pues su diploma de egresado que obra tanto en la ficha escalafonada de la institución como en la DREC misma, en la Dirección Regional de Educación? La DREC también. O sea que este señor ha timado, ha engañado a todo el mundo, al director del colegio, a la DREC, al Ministerio de Educación, a todos, con un certificado de egresado. Un diploma de egresado, ¿no? Ajá, justamente aquí tenemos el diploma, la copia de egresado que se le otorga a González Silva Carlos. Sí, exactamente, ¿no? Y es más, la universidad ya nos ha notificado mediante una carta a la 0040-2014, en donde nos indica en el punto número 3, que dice, en lo que respecta al diploma de egresado de fecha 2 de marzo del 90, que es la que obra en la denuncia, y que ha sido presentada por el profesor, no puede haber sido emitida por la facultad, dado que registra nombres de autoridades que no corresponden a nuestra institución, dice. O sea, eso quiere decir que esa diploma... De repente el profesor la ha tramitado en otro lugar menos en la universidad. Encima está mal falsificada, porque dice que los personajes que han firmado no han laborado en la universidad. Esta misma denuncia la hemos hecho saber también a la fiscalía, a la novena fiscalía en lo penal del Callao. Ajá. ¿No? Porque es una denuncia que tanto es un delito, ¿no? Penal y administrativo también. Claro. En la parte administrativa ya está por resolverse, nos han dicho que ya la parte administrativa, ¿qué significa? A nivel de la DREC. De la DREC, sí, exactamente. ¿Ya? Es la Comisión de Procesos Administrativos, ya le ha abierto un proceso administrativo al profesor en mención. Y ya en estos días de repente está sancionando, me imagino, con una destitución, ¿no? Porque es un delito. Claro, porque ha hecho falsificación de documentos, claro, sí, oficiales, en fin. Ustedes. ¿Este profesor sigue laborando en la institución educativa Sarita Colonia? Actualmente él sigue ejerciendo la labor de docente, de aula de educación primaria, ¿no? Enseña a niños de primaria. Enseña a niños de primaria, a sexto grado de primaria. Sexto grado. Ah. ¿Cuántos años de trabajo como profesor, titulado o egresado de la universidad, entre comillas, tendría o tiene el profesor Carlos González de la Torre Calderón? Silva. A ver. González Silva Carlos. Bueno, ¿cuántos años de profesor tiene aquí en el Callao? Aproximadamente tiene ya casi cerca de 24 años laborando. ¿24 años? Él se ha nombrado en su RD, en su resolución de nombramiento, y es más, ahí figura con noveno ciclo. Él nunca De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado y que la Fiscalía también y que la Dirección Regional de Educación también ha investigado, él nunca ha tenido noveno ciclo, pues, ¿no? Él ha tenido o tiene actualmente sexto ciclo sin concluir. Por lo tanto, sexto en su ciclo. RD de nombramiento también está, de repente ha presentado documentos falsificados para que... Bueno, eso es justo lo que quería preguntar. ¿Este profesor es contratado, nombrado? ¿Cuál es su condición dentro de la Dirección Regional de Educación del Callao? Actualmente la condición de él es nombrado interino. ¿Nombrado interino qué significa? Significa que él tenía que haber regularizado con la anterior ley, ¿no? Ya su nombramiento, demostrando a las autoridades que tiene una licenciatura. O sea, sí. Si él entregaba ese documento, ya no se llamaba nombrado interino, se llamaría nombrado. Nombramiento titular. Titular. ¿No? Titular. Ajá, o sea, prácticamente está a un paso de ser titulado, si no... Él le faltan muchos pasos para ser titular. Una, ¿no?, pregunta, ¿por qué? Pero... ¿tiene sexto ciclo? Claro, no. Cuatro ciclos más, no, para... por supuesto, pero si usted dice que es nombrado interino... quiere decir que no ha presentado este certificado, falso a la DREC, ¿o sí? Sí, lo ha entregado. Justamente en su ficha escalafonaria figura como si tuviera décimo ciclo. Él nunca ha tenido décimo ciclo. Ya, como le digo, le manifiesto, las autoridades nos han respondido que él solamente tiene sexto ciclo sin terminar. Es decir, un profesor actualmente, ¿no? El profesor Carlos González Silva está ejerciendo con sexto ciclo sin terminar, engañando a todas las autoridades con un diploma de egresado falsificado. Bueno, también ustedes tienen su récord de notas de este profesor y no se le puede llamar profesor en todo caso, ¿no? Sí, analizamos y pienso yo también que las autoridades han tenido que analizar su récord de notas, pues a ver, sus notas son muy, muy bajas, ¿no? A ver, cuéntenos cuáles son sus notas. A ver, por ejemplo, tenemos en el acta número, por ejemplo, del semestre 85, ¿no? Tenemos aquí las... Estamos las hablando notas. De la calificación de este profesor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí en el semestre 87.2, por ejemplo, dice comunicación social, tienes 13, ¿no? Historia crítica, 0.6. Antropología general, 0.5. Psicología general, NSP, es decir, no se presentó. Estadística general, NSP, no se presentó. NSP también en teoría de la educación. Es decir, hay un montón de cursos que él no ha completado, ¿no? Eso no, de decir que es de sexto ciclo de medicina. Está bien, puede no haber completado, pero los que ha completado tiene una nota increíble, ¿no? Sí, mínima. Sí, una nota mínima, 0.3, bueno, 0.2. En el semestre 89.2 tenemos Historia crítica de la cultura, 0.0. Ciencias naturales, 0.3. Estadística general, 0.0. ¿Qué cosa? 0.0, de repente no se ha presentado al examen, pero si ya tiene 0.3, quiere decir que dio el examen, supongo, ¿no? Y tecnología le educativa, 2.10. Orientación y bienestar educativo, 0.9. Pues ahí estamos hablando, pues, de... Estamos hablando de las notas de la universidad. Estas notas han sido remitidas a ustedes por la universidad, ¿verdad? Sí, se ha tramitado mediante un procedimiento administrativo también ante la universidad la universidad nos ha otorgado este documento. Y obviamente todas sus notas. Sí, todas. O sea que no solamente no ha terminado, sino que ha sido un profesor, un estudiante, digamos, mediocre dentro de la universidad. ¿Es así? Usted lo está manifestando, ¿no? Bueno, yo lo manifiesto porque acá tengo... Sí, el documento habla por sí solo. El claro. documento habla por sí solo. Ese documento tenemos en las manos, acá lo estamos analizando. Y son los mismos documentos que las autoridades de la DREC lo tienen. Bueno, y estamos viendo, quiero indicar, los documentos originales de la universidad, con sellos originales, donde están consignadas, pues, las notas de este señor Carlos González Silva, ¿no? Profesor de la institución educativa Sarita Colonia, número 5082, y que en la actualidad viene prestando servicios en esta institución, en el nivel primario. Yo quería preguntarle, ¿y ustedes por qué de alguna manera realizan esta denuncia? ¿Por qué? Porque no solamente nosotros como personas o profesionales representativos de la institución hemos sido sorprendidos, sino también las autoridades están siendo sorprendidas. El Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación están siendo sorprendidas por estos documentos falsificados que ha presentado el profesor, ¿no? Y es más, también están siendo sorprendidos los niños, que es el futuro de los padres de familia, ¿no? Es decir, estamos viendo que un profesor que está cometiendo un delito, que es la falsificación de documentos, sigue ejerciendo, ¿no? Y por eso solicitamos la más pronta medida para que este profesor, entre comillas, pues sea sancionado drásticamente, ¿no? Y poder pues permitir que de repente muchos profesionales que cuentan con un título y que están de repente buscando una plaza, ¿no?, puedan pues encontrar en la institución Sarita Colonia un lugar donde prestar sus servicios, ¿no? Bueno, y finalmente esto se ha hecho a nivel de la DREC, la denuncia, y también en el Poder Judicial. Sí, hemos, o sea, una acción penal. Sí, hemos manifestado, o sea, que hemos presentado denuncia ante la DREC, ante el Ministerio de Educación, con el expediente. Acá tenemos el número de expediente, que también el Ministerio de Educación ya sabe del tema. Hemos presentado también expediente a la región del Callao. Hemos presentado un expediente también a la Fiscalía. Hemos también conversado con la Secretaria General de SUTEP, que ya también tiene conocimiento. Le hemos entregado también un expediente a la Secretaria General de SUTEP Callao. Claro que sí. Correcto. La señorita Arenaza, ¿no?, ya sabe del tema. Entonces, es decir, hemos tratado de tocar todas las puertas, porque vemos que este es un problema que tiene que comenzar de repente con este profesor. Y después, de repente, también le tocará el turno a otros profesores que están ejerciendo ilegalmente, ¿no? ¿Y habrán otros profesores? Nosotros sospechamos que lamentablemente que sí. Si este señor tiene 20 años trabajando. Uh-huh. ¿Qué cosa? Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles su presencia al profesor que ha venido, Carlos Gonzalo de la Torre Calderón. Y bueno, el teléfono está abierto. El teléfono está abierto, el 453-1654, para que el profesor aludido, en este caso, se pueda comunicarse con nosotros, el profesor Carlos González Silva, y podamos conversar. Esto obviamente saldrá publicado en el diario Prensa Chalaca, y nos interesa obviamente tener la otra versión de los hechos. En todo caso, escucharemos finalmente las palabras también de otro profesor que ha venido acompañando a Carlos González de la Torre Calderón. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Medina Bustinza. ¿Usted también es docente? Sí, sí, de Sarita Colonia, el licenciado Alejandro Medina Bustinza. Bueno, particularmente mi preocupación, yo fui parte de la comisión de racionalización. Y todos los años hay racionalización en cada colegio. ¿Qué significa racionalización? Que hay profesores que se quedan, los tienen que sacar. ¿Es así? No, de acuerdo a metas de atención, es decir, de acuerdo a cantidad de alumnos que hay en cada colegio, pues debe haber también cantidad de profesores. Últimamente, muchos colegios, ¿no?, estatales especialmente, vienen perdiendo alumnos. Ya. ¿No? Ya sabemos cómo está la educación, ¿no? Y para eso hay una comisión racionalización y se evalúa a los profesores de acuerdo a su nivel, tiempo de servicio, su título, todo eso. ¿Ya? Y encontramos este pequeño detalle. Ajá. Y la racionalización significa que si no hay muchos alumnos en ese colegio, profesores que sobran, bueno, tendrán que ir profesores que sobran tendrán que ir a otro colegio que de repente falta. ¿Ya? O sea, que se deriva a la dirección departamental o regional, en regional. Este caso, ¿no? Entonces, en ese caso, el año pasado hemos tenido dos profesores racionalizados. Uh-huh. Entonces, ajá, hay profesores que tienen su legado, todos sus documentos, regla, ¿no?, completos, claro. y hay otros profesores que no tienen. Entonces, son perjudicados precisamente por este tipo de detalles. Claro. Aquellos profesores que salen, digamos, pues no, que se han rajado, quemado las pestañas estudiando y que tienen todos sus documentos en regla. Y aparte de eso, si queremos una educación, clara, mira cómo está en el último puesto. Bueno, también con quiénes nos comparan, ¿no? Con quiénes nos comparan en el campo de la educación peruana. Un pequeño detalle de esto. ¿Y cuántos no habrá a nivel regional, a nivel nacional? Así si es. Nosotros mismos, los profesores, a veces nos ponemos la vista gorda. Así es. Si yo, como maestro... Por hacer el favor al amigo. Por supuesto. Soy parte de eso. Soy parte de una comisión y me hago la vista gorda, como seguramente lo han hecho muchos profesores. ¿No? Claro. Entonces, estoy fomentando... digamos, en contra de la educación. Así es. Nunca va a repuntar la educación. No, me parece que debe haber. No, yo no tengo particularmente nada contra el profesor, pero está engañando. Así es. Y eso es falta de ética. Así es. No solamente en la educación, en cualquier otro sector también ocurre eso. Muy bien, señor periodista. Queremos agradecerles por su presencia y esperamos pues que las autoridades educativas, la DREC, tome cartas en el asunto.

Bueno, menuda las denuncias que nos vienen. Esperemos que, bueno, yo iba a decir, esperemos que no hayan otros profesores que hayan dado documentos falsos, pero creo que es mucho pedir. Entonces diré, espero que sean muy pocos los profesores que hayan dado estos documentos falsos, porque imagínense, pues sería ya la prueba de por qué la educación en el Callao está tan caída a menos. Bueno, ya está aquí con nosotros el candidato Antonio Vaca Maguat. Él es candidato por el movimiento Aduanet al gobierno regional del Callao. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Tulio. Buenos días, oyentes. Bueno, tenemos varias denuncias que queríamos conversarlas también contigo. Toda vez que en algunas oportunidades que hemos conversado nos has manifestado algún conocimiento de este tema. Por ejemplo, ¿en qué quedó esta denuncia de nepotismo que hiciste aquí en nuestro programa? También por las redes sociales lo hemos visto que has posteado este tema, donde el vicepresidente del gobierno regional del Callao, Walter Mori, tendría pues un pariente trabajando en esta institución del Callao. Bueno, ante todo, buenos días. Ese tema se está trabajando ya con la Fiscalía para iniciar el proceso respectivo de esa instancia, ¿no? Que es como tiene que venir. Acuérdate que el tema del Poder Judicial está de huelga, 40 y tantos días de vacaciones, y todo ha estado bastante, bastante aguantado. Pero ya está en camino todo ese tema del vicepresidente regional. Bueno, yo he podido hacer varias entrevistas a diferentes líderes políticos del Callao, y muchos de ellos están ya usando la palabra, o haciendo una similitud de nuestra realidad con Ancash, ¿no? Incluso hace poco, y al final de nuestro programa vamos a pasar una entrevista que le hiciéramos a Víctor Albriz, donde comenta lo que les estoy comentando también. Y que el tema de la corrupción pues en el Callao es un tema bastante prioritario. También hace algunos días pudimos ver en el portal justamente de Aduanet fotos de la empresa Orión, que estaba transportando a gente que se dirigía pues a esta inauguración de la Costa Verde, fue inaugurada el inicio de obras por el presidente de la República y el presidente regional, entre otras autoridades. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, es evidente que hay una relación muy abierta entre la empresa Orión y el partido que está gobernando en este momento, ¿no? Prueba de ello es las imágenes que se saltaron, puesto que estaban a la espalda donde estaba haciendo la primera piedra, inaugurando con la primera piedra, ante los ojos de todas las autoridades que iban, la regional, la provincial, el mismo presidente de la República. Lo que pasa es que el presidente de la República, lamentablemente, cada vez que entra al Callao le da una especie de ceguera que los médicos cubanos que ha traído, me imagino que la deben denominar ceguera chalaca, porque no ve pintas, no ve movilidades de Orión, las combis asesinas. Entonces ya esto es un mal endémico, ¿no? Es un mal endémico que tiene el Callao, que justamente queremos erradicar. Bueno, lo que pasa es que seguramente el movimiento más grande que tiene Callao ahorita, ha vendido pues esa imagen, ¿no? A Alan García, a Ollantumala, ¿no? Que ellos tienen el poder en el Callao, ¿no? Claro, lo que pasa acá es que la corrupción tiene tentáculos muy grandes. Por ejemplo, el presidente de ese movimiento está abiertamente unido con Alan García, ¿no? Tanto así que la última vez que hubo la presentación acá en el Coliseo, indicó que cuando le tocó su turno hablar, indicó que le iba a poner agua y desagüe a Pachacute. Que yo me pregunto, y hace 20 años, ¿qué pasó? durmió el sueño de los justos, ¿no? Por otro lado, otro tentáculo de la corrupción es el actual presidente regional, que ha encandilado al presidente Humala, ¿no? Que lo trae al Callao. En olor a multitud. En olor a multitud, transportada en combis asesinas de Orión, que yo no sé cómo permite la gente. Es más, yo estuve en la zona, yo escuché a la gente que decía que por fin iban a conocer el mar. O sea, han escogido a gente, no todos, por supuesto. ¿Qué cosa? Que no conocían el mar. Gente humilde. Gente humilde. Se aprovechan de la gente humilde. O sea, le dicen, los voy a traer acá, les dan su sencillo, que lo necesitan, por cierto. O sea, yo no soy ajeno a eso. Y los transportan. Los llevan a todas las inauguraciones que tienen pendientes. Yo me pregunto una cosa. Yo voy solo a la zona sur de Callao. Yo me pregunto si el actual presidente puede hacerlo. ¿No? Sin multitud, caminando las calles, comiéndose un ceviche, o le cae mal. ¿Cómo es? ¿No? Entonces, hay una mafia acá. Hay una mafia latente. Una mafia a todo nivel. En el nivel gubernamental, en el nivel político, en el nivel empresarial también. Puesto que tienen, digamos, a un vínculo con esta empresa Orión que es innegable. Hace poco ha salido el alcalde del Callao a sancionar al empresa Orión. Sí, claro. ¿No? Pero los vemos ahí en transportando gente. ¿Qué unidades son las que están sancionadas? ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hablamos claro, las cosas acá tienen que ser claras. Claro, acá en el Callao hay muchas leyendas urbanas que ya no son tanto leyendas, ¿no? Sino que se vienen con los hechos, se vienen prácticamente quedando claras, se vienen de alguna manera confirmando, ¿no? Una de ellas, justamente, es el tema de la empresa Orión, ¿no? Nosotros hemos puesto en nuestro Facebook de Prensa Chalaca, bueno, hace algún tiempo ya, si alguien cree usted o no que Alex Curi tiene alguna vinculación con la empresa Orión, ¿no? Y anda, mira los comentarios, ¿no? Prácticamente no hay casi un comentario que diga que no, ¿no? Todos dicen sí, sí, sí, ¿no? Entonces, como que tú sabes que la corrupción pues no da factura, no hay pruebas, pero esto ya es en realidad una cosa que incluso en las fotos que se han publicado las podemos observar, ¿no? La empresa Orión, y curioso, no había otra línea más que ellos que estaban transportando a las personas para esta inauguración o esta puesta de primera piedra de esta obra, ¿no? Sí, no, sin duda alguna vinculación tiene que ver con ese movimiento, toda vez que, es más, Orión regalaba los panetones con el sello, perdón, la cara de estos candidatos, ¿no? A toda la gente que trabajaba alrededor de este movimiento, las ha apoyado y las sigue apoyando. No, eso es el pan de cada día. Una cosa importante, Antonio, es que aquí en el Callao se gastan muchos millones de soles en diferentes actividades que a veces no son muy importantes, pero igual se compran, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del tema, por ejemplo, de los helicópteros, ¿no? Que fue algo de medio millón de dólares aproximadamente que se gastó y que ahora están por ahí tirados, ¿no? El tema publicitario, por ejemplo, ¿no? Y yo creo, y siempre lo he manifestado, que estos helicópteros se compraron no dentro de un plan de seguridad ciudadana, ¿no? Sino dentro de un plan de publicidad ciudadana, ¿no? Para lucirlos, para marketearlos, para darse una vueltita. Una vueltita, ¿no? En todo el Callao, pero el tiro le salió por la culata prácticamente, porque estas unidades son altamente siniestrables y la prueba de ella es que una de ellas se cayó, pues, ¿no? Y será el miedo. Y la otra no vuela. Y la otra no vuela. Yo no creo que no vuele porque esté malograda, ¿no? Sino que creo que no vuela porque el miedo a que también se caiga. Porque son tan frágiles que cualquier viento, pues, las trae abajo, ¿no? O con una onda, como me decía una persona, con una onda, también se puede bajar estas naves. Entonces se han hecho gastos que son innecesarios, pero en todo caso ha dado luces que en el Callao hay plata. ¿Hay plata o no hay plata en el Callao como para hacer una buena gestión de gobierno, Antonio Vaca Maguán? Mira, en el Callao hay dinero suficiente para ejecutar obras en beneficio de la población. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tengo a la mano la resolución de acuerdo al Consejo Regional 000016 del 5 de febrero del 2014, en donde aprueban un gasto de 1.425.000 soles en gastos de publicidad. ¿Cuánto? 1.425.204 soles. 1.425.204. Y te lo voy a descifrar por han aprobado, tema de campaña. Han aprobado el gasto en sesión de consejeros regionales. Así es. Han aprobado un gasto de 1.424.204 soles. Así es. Seguramente para hacer alguna obra en beneficio de los chalacos. Cuéntanos. No, de ninguna manera. Es para promocionar varios temas. Sus temas de campaña. Cosa Verde. El tema de la vía deportiva, donde sale un niño y dice, para nosotros también, P. Ah, ya. ¿No? Donde deberemos de educar a nuestros niños y aprender a hablar. Imagínate, bien. Imagínate, ¿no? Si fuese esa imagen, ¿no? Después la campaña Costanera y la campaña Autopista Néstor Gambetta, que todavía sigue siendo un desastre y con muchos problemas encima. Todo esto suma 1.425.204 soles. Y eso se está ejecutando en estos momentos, ¿no? Bueno, si tú te das cuenta... Si ves televisión poquito... Si ves televisión te vas a dar cuenta que lo que más te aburre son los comerciales del gobierno regional, ¿no? Ajá, pero tú señalabas algo que es importante, Antonio, que yo te decía, tú me leías y decías América Televisión, América Televisión, América Televisión, y yo te decía, sí, eso que todavía no lees la del Canal 2. Y tú me decías, no, pues en el Canal 2 ya no están poniendo, seguramente por obvias razones. Bueno, la denuncia de Canal 4, que fue la de los trabajadores fantasmas, ahí quedó, no pasó nada más. Pero lejos de eso, porque yo no digo que esto está fuera de la ley, porque obviamente con los argumentos que estoy leyendo acá, de los tengo que analizar más tranquilidad. No está fuera de ley. ¿No está fuera de la ley? Bueno, yo discrepo con lo pero, que tú dices. ¿Ah? Pero, ojo, yo creo que ese 1.5 millones de soles se pudo haber utilizado. Por ejemplo, ayer pasé por Tarapacá y las pistas están destrozadas. Han ido a prometerles 3 veces que se las van a arreglar y no pasa nada. Por ejemplo, las pistas y la parte de la zona sur del Callao. Como dije la vez pasada, pintan Chucuito muy bonito, con plata del gobierno regional, pero la zona sur no está ni iluminada, porque si tú iluminas la zona sur, vas a evitar muchísimos actos de delincuencia. Si pintas las fachadas tal cual lo está haciendo el gobierno regional con su actividad. Sí, están pintando. La zona sur. Ah, bueno, sí, propaganda política. Son pintores. Sí, claro. Claro, por eso a eso me refiero con la ceguera chalaca, pues, de las autoridades de Lima que vienen a visitar el Callao. Bueno, pero yo discrepo con lo que tú dices, Antonio, que no están incumpliendo la ley. Bueno, te voy a leer lo que dice el mismo Jurado Nacional de Elecciones y que le ha enviado en una resolución número 433, nada más y nada menos que al alcalde de Bellavista. Y dice lo siguiente, el numeral 5.1 del artículo 5 del reglamento establece que desde la fecha de la convocatoria hasta la proclamación de los resultados electorales queda suspendida la difusión de publicidad estatal que efectúen las entidades del Estado. ¿Ah? Voy a repetir, ¿no? Con nombre queda, propio. Queda suspendida la difusión de publicidad estatal que efectúen las entidades del Estado en cualquiera de sus niveles, incluyendo programas y proyectos especiales. Claro, y te sigo leyendo, que es importantísimo. El numeral 5.2 del artículo 5 del reglamento determina que excepcionalmente las entidades pueden difundir publicidad estatal durante el periodo electoral solo cuando surja una situación extraordinaria que justifique la impostergable necesidad o utilidad pública para su difusión. La publicidad estatal permitida por excepción en ningún caso podrá contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o contenidos, símbolos o signos similares de forma tal que la ciudadanía lo relacione directa o indirectamente con una organización política. Claro, pero yo te comento lo siguiente. Dime si no están incumpliendo la ley. Echa la ley, echa la trampa. A ver. Este acuerdo de consejo es de febrero. De febrero. Está aprobado en febrero. Está bien, pero entonces, la, ellos están a, la convocatoria... Ellos están apelando de que este acuerdo de consejo fue antes de esa norma. Bueno, pero Ilegalmente sí, es totalmente cierto. Pero eso, a eso están yendo, a eso están apelando. Bueno, si tú dices que en febrero se hizo esta sesión de consejeros regionales, yo te digo que desde el 24 de enero se convocaron oficialmente a elecciones, Antonio. Por consiguiente, están incumpliendo la ley. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? O sea, bueno, ya esto no, a mí no me sorprende. Por lo menos hay que tenerlo claro. Yo creo que acá el tema es ver un poco el tema del desarrollo del Callao. Acá el tema no es que Antonio Vaca tenga a un contrincante, dos o tres. No, eso, ellos no son mis rivales. Mis rivales son el puerto de Valparaíso. Mis rivales son los puertos de Ecuador. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos que el puerto del Callao sea una verdadera ciudad-puerto. Lo demás son cuestiones coyunturales de electorales. Nuestros rivales verdaderos, claro, pero, son los puertos... Pero los tengas esos rivales, primero tienes que ganar las elecciones. Ah, no, sin duda. Pero y mi con preocupación, estas acciones en contra pero de la ley mi preocupación va más allá de si el señor A o B o C dicen tal o cual cosa o hacen tal o cual cosa. Eso ya lo jugará el pueblo. Nosotros tenemos propuestas contundentes, propuestas que van al pueblo. Sí, pues, el día de ayer hemos estado... Pero en un escenario amañado, en un escenario donde las reglas de juego no se respetan, en un escenario donde el poder logístico, económico, etcétera, etcétera, lo tiene una parte de los que participan en las elecciones, yo creo que es difícil... Sí, es difícil, pero yo no sé si tú has leído en el colegio David y Goliat. Imagino que sí. Claro. Yo creo que la conjunción de propuestas, la conjunción de ganas de trabajar por el Callao va a hacer que el pueblo del Callao reaccione. La gente está cansada del engaño que está viviendo hace 20 años, ¿no? Tal vez a los primeros años de repente podría haber un tema. Y es hora de pasar del temor, del terror a la esperanza. Y la esperanza es Adonel. La esperanza es Adonel, que tiene un plan de gobierno, que tú lo estás viendo acá, en el cual vamos a trabajar el desarrollo del Callao. No vamos a trabajar por cupos en el Callao. Los cupos en el Callao traen muertes. El día de ayer, por el tema de la Costa Verde, han habido disparos en la zona sur del Callao. Porque solamente se le han dado a dos o tres barrios. A los demás no. Y esto va a generar acá mucho, mucho problema. Lo que queremos nosotros es dar trabajo a la gente. Lo que la gente quiere es trabajo. Lo que la gente quiere es un trabajo digno. No un trabajo de un mes, mes y medio. Vamos a trabajar, estamos trabajando en la elaboración de un plan para trabajar los temas netamente portuarios en el Callao. Para repotenciar y apoyar a la Universidad Técnica del Callao. Para hacer una reingeniería en el Instituto Simón Bolívar. Para preparar a la gente, a estos muchachos que están en las esquinas y no hacen nada, prepararlos y educarlos en temas técnicos que el puerto requiere. Si no tenemos capacidad de hacer eso, estamos en nada. Nosotros tenemos que salvar a nuestros jóvenes del alcohol, de la drogadicción que existe en este momento. Y eso es producto del olvido de la autoridad actual, que los quiere mantener en la ignorancia, en la delincuencia. Le pagan 20 soles, oye, rómpele la pierna a fulano, a sultano, a mengano. Eso ya tiene que parar. Yo creo que la educación en el Callao tiene que tener un eje principal. Tenemos que preparar en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, al profesor, darle el lugar que se merece el profesor. Hoy por hoy no está sucediendo eso. Hoy por hoy hay disputas en la DRE con los profesores porque no se entiende, porque no hay diálogo. Ayer yo estaba en la puerta de la región, no me dejaron ingresar. Imagínense, yo soy candidato, más o menos una persona más o menos conocida. ¿Y cómo le darías más respeto a los profesores? Pero por supuesto, lo único que tienes que hacer es llegar a un acuerdo, dialogar con los profesores, darle las facilidades a los profesores. ¿Facilidades para qué? ¿Cómo que para qué? Para que se profesionalicen más. Tú sabes. Pero que se, ojo, se profesionalicen y se queden en el Callao. No como darle la beca a los profesores, la maestría. Claro, porque mira. Y le entregaron la maestría y a los dos meses se fueron del Callao. ¿Por qué pensar que eso va a ser una solución si en el tiempo que Alex Curi era presidente del gobierno regional, regaló laptops? En una buena acción de apoyo a los profesores, ha profesionalizado a los profesores, dándole la posibilidad de estudiar en diferentes instituciones educativas, claro, pero, de prestigio, pero maestrías, Tulio, perdóname, etcétera. Pero Tulio, eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Por eso, ¿cuál es la diferencia que harían ustedes? Pero la diferencia es latente. Yo profesionalizo a los maestros, pero los condiciono que se queden y ejecuten todo lo que han aprendido en el Callao. En un periodo de tiempo. Bueno, te contaré que hay muchos profesores que trabajan en el Callao, sí, pero no, que, no no les muchos, dan, ¿eh? Que no les dan el valor que bueno, ellos se merecen, ¿no? Pues nosotros porque sí lo mientras... vamos a dar, porque para nosotros, acuérdate que Aduanet es una institución, es un instituto también, ¿okay? De educación. Entonces, para nosotros prima la educación. Para nosotros priman los maestros y priman los alumnos. Entonces, vamos a darle el trato que el profesor se merece. Yo te aseguro que si un profesor quiere hablar ahorita con el director de la DREG, va a tener que esperar una o dos semanas. Entonces, a veces, muchas veces el problema se suscita porque no hay una atención con el maestro, con el profesor. Claro. Es una profesión. Eso es tan loable. En el tema de la educación. En un tema tan álgido y que muchos especialistas han hablado, bueno, ha estado Félix Moreno, Juan Sotomayor, el mismo Alex Curi, hablando del importante problema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo atacarías el tema de la seguridad ciudadana? ¿Tienen ustedes algún plan establecido? ¿Qué le ofrecen a la población? Mira, el problema de la seguridad ciudadana en el Callao fue de la inseguridad en el Callao, ha sido generado por ellos. Ha sido generado por la división que hicieron ellos de Construcción Civil, para comenzar. Construcción Civil de la región, Construcción Civil de la Municipalidad, de la Perla, de Bellavista. Nosotros tenemos que trabajar para unir a Construcción Civil. Nosotros queremos asociarlos, hacerlos empresa. Bueno, están bien asociados Construcción Civil con el partido de gobierno. Bueno, probablemente. Pero no todos, ¿ah? ¿Eh? Ojo, acá estamos mezclando las cosas. Yo he trabajado mucho tiempo con la gente de Construcción Civil, que gente que que trabaja, no chalequea. Hay otros que sí son los famosos chalecos. Esos son los que tienen infiltrados el partido de gobierno. Entonces, lo que tenemos que hacer para llevar un poco el tema de la seguridad en coordinación con las autoridades municipales, con la Policía Nacional, con la Marina de Guerra, etcétera, etcétera, es trabajar de la mano con Construcción Civil, pero una Construcción Civil unida. Yo te aseguro que ellos quieren esa unión. Ellos han tenido reunión conmigo, quieren esa unión. ¿Por qué? Porque cuando han estado peleadas las autoridades, un bando se lo mandaba al otro para que le estropee la obra. Y es donde habían los muertos, donde hay los muertos ahorita. ¿Ok? Entonces, la idea de Aduanet es unir Construcción Civil. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en la mano. Nosotros damos las obras y ellos, parte de esa gente, la ejecuta. O sea, tenemos dependencia. Es más, nosotros vamos a invitar a la gente de Construcción Civil cuando veamos los proyectos de las obras por zonas. Y es lógico, porque te aseguro que hay muy buen personal que puede aportar a las ideas que pueda tener el gobierno regional, que pueda tener el gerente central de infraestructura, por ejemplo. ¿Ustedes tendrían una guardia regional, como la ha denominado Víctor Albriz, una guardia regional pretoriana? Y la Municipalidad del Callao también tiene su guardia regional pretoriana y se paran enfrentando y lo único que sirven es para enfrentarse, dice Víctor Álvarez. Claro, ¿cuál sería tu tema? Lo que nosotros proponemos es la unión de las autoridades. Porque todo lo que es ahora, lo que está pasando es pura finta. Es la unión de las autoridades. cuando las autoridades estén unidas, no va a haber guardia pretoriana que valga. Vamos a trabajar por el Callao, para todo el Callao. Nosotros vamos a trabajar, si un alcalde no es de mi partido, cuando yo sea presidente regional, igual lo voy a apoyar. Tengo que apoyarlo, porque no se trata de la persona, se trata de la población, se trata de los moradores, se trata de la gente, cosa que hoy por hoy no pasa. No ha pasado, ¿no? No pasa, en absoluto. Acá hay vendetas. ¿Algún ejemplo? Con la Perla, por ejemplo, ¿no? Con la Perla. Como no es del movimiento. Oye, perdóname, Tulio, pero no solamente con la Perla, con su mismo alcalde provincial. Claro, también. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá queremos trabajar en beneficio del Callao. La relación que existe actualmente entre las autoridades chalacas en este momento, por esta coyuntura electoral, no es cierta en todo caso. O sea, luego que probablemente, si es que ganan en las próximas elecciones, seguirán disgustados, peleados y seguirán trabajando como siempre. ¿Tú crees eso? Mira, yo no puedo entender, hay que tener dos dedos de frente para saber esto. Y cuando pasó todo el tema del chuponeo. ¿Hubieron denuncias? No, salió el presidente de ese movimiento a expulsar a Juan Sotomayor del partido. Expulsiones, ¿no? Una cosa fuerte. Después se creó Vamos Perú. Ese partido es Vamos Perú, ¿no? Es un partido a nivel nacional. Sí. Ya. Hoy por hoy están juntos, supuestamente. Después de tantos agravios y tantos... Yo no creo en esa unión. Esa unión es una unión simplemente para la coyuntura electoral, ¿no? Pero como no van a ganar, como va a ganar Aduande, la presidencia regional, y Miguel Monteverde, la provincial, eso no va a volver a suceder en el Callao. Y de ahí en adelante vamos a sentar las bases para que el Callao sea ejemplo de región, para que sea ejemplo de unión, para que sea ejemplo en educación, en salud. Hoy da vergüenza ir al Hospital Carrión, y más vergüenza me da que el presidente regional sea médico y tenga los hospitales en esa calamidad. Bueno, pero la seguridad ciudadana no solamente pasa por unir a Construcción Civil, es un tema más complejo, y no solamente es en el cercado Callao, en el Callao, es en todo el Callao. ¿Cómo enfrentarías este tema? Pero ¿cómo quieres que la Policía Nacional salga a las calles a hacer su trabajo si autoridades municipales los contrata por cientos? Los contrata por cientos en las instituciones y están abocados a cuidarle las espaldas a los funcionarios, a los alcaldes, a los presidentes regionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la Policía Nacional tiene que estar en la calle trabajando, cuidando al ciudadano. Es obligación de la Policía Nacional. Es obligación de la seguridad regional y la seguridad municipal, el serenazgo, estar en la calle, apoyados por la policía, dando seguridad, cosa que no pasa. Si te fueras presidente del gobierno regional y te darían esos casi $500,000 que costaron estas dos aeronaves, ¿qué harías con eso para la seguridad ciudadana? Bueno, sería el tema es muy, muy... ¿Comprarías muy nuevamente dos? No, para nada, para nada. El Callao hoy por hoy no está preparado ni emocionalmente ni económicamente para hacer un gasto de esa índole, sobre todo para tenerlo tirado como chatarra, lo están deshuesando para preparar el otro helicóptero que tampoco vuela, por miedo, por temor a que se caiga. Claro, ¿no? Nosotros trabajaríamos más el tema. Si más tuvieras el tema, estos $500,000, no, trabajaremos más el tema, nos meteríamos a los puntos calientes del Callao. Conmigo a la cabeza. Yo a la cabeza. Porque yo no mando a decir las cosas, yo voy. Yo ejecuto con sociólogos, con psicólogos, atacar el meollo del asunto. Quiero tomar la esquina de una de las esquinas de la zona sur. No sé, de repente activar a la gente para poner un gimnasio, para meterlos al gimnasio, para decirles, oye, ¿qué haces aquí en la esquina? Pero con gente especializada, no Antonio Vaca, gente especializada que conozca el tema. Yo creo que eso se ha tenido que hacer hace bastante tiempo, ¿no? No gastar la plata, porque no fue inversión eso. Gastar la plata, ese medio millón, gastarlo en la compra de estos juguetes que se caen. Bien, estamos con Antonio Vaca Maguat, candidato pues al gobierno regional, a la presidencia del gobierno regional por Aduanet, quien ha venido a contarnos este trabajo que viene realizando, este plan de gobierno que y por el cual aquí en esta radio pues esperamos tener a todos los candidatos que puedan informar de las propuestas que vienen realizando para estas próximas elecciones. Bueno, Antonio, en todo caso, el tema de la corrupción es un tema ronda pues por todos los rincones del Callao. Esperemos que en las próximas elecciones el público, el vecino chalaco, pueda elegir pues la mejor opción, ¿no? La opción que le convenga para el desarrollo del Callao. Esperamos tenerte en otra oportunidad también para poder seguir conversando acerca de este plan de trabajo que tú tienes, que son de muchas, muchas páginas. Creo que es imposible hablarlo en un solo programa. Y lo más importante es que el pueblo chalaco conozca pues las propuestas de Antonio Baca Maguat, así como de todos los candidatos que se van a presentar este 5 de octubre en las próximas elecciones. Finalmente, ¿qué le dirías al pueblo del Callao? Bueno, que la única forma de no jugar con la corrupción es no siendo corrupto, porque uno puede tener 30 contralores encima y si es corrupto la va a hacer. La honestidad y el trabajo que va a hacer Aduanec en el gobierno regional va a ser claro y transparente. Yo te doy una idea, ten la plena seguridad que ese portón verde que parece penal Salita Colonia, en el gobierno regional va a desaparecer. Puertas abiertas al público. Lo que pasa ahora, no pasa en ningún lado. El Callao es un fortín. Es un penal. Sí, la verdad. No, es un penal, porque todos los que están adentro son delincuentes. Es un penal. Yo lo decía por el tema de la seguridad extrema que tienen. Y que me denuncien, que hagan lo que quieran, pero todos los que están ahí, salvo honrosas excepciones, son delincuentes. Probados, además. ¿No? En el gobierno regional. En el gobierno regional. Y en otras instituciones también, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, muchas gracias a Antonio Baca Maguat. Como reitero, candidato a la presidencia del gobierno regional por el movimiento Aduanet. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con las explosivas declaraciones de Víctor Álvarez, aquí en nuestro programa. Pausa comercial y ya volvemos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estos son los artistas salseros en radiochalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca de lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de radiochalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Nosotros no sonamos. Ensalzamos.

a los buenos, a los malos, a todos. Aquí queremos hacer periodismo de verdad y que sobre todo usted esté enterado de todo lo que ocurre, pues, en el primer puerto de la República. Bueno, pues imagínense ustedes esta denuncia acá, que bueno, no sé si denuncia o anuncio debe ser, ¿no? Un anuncio, ¿no? Que nos ha traído Antonio Vaca de esta resolución o esta sesión de consejeros regionales donde se ha aprobado pues un monto bastante alto, ¿no? 1.425.204 soles. 1.425.204 soles, casi 1.5 millones de soles, que está siendo utilizado para realizar una campaña publicitaria en un medio conocido y que está estipulado en estos documentos que nos han dejado aquí Antonio Vaca, y estamos hablando de América Televisión, ¿no? El medio de comunicación, el canal 4, América Televisión, a los cuales se les ha cedido pues este millón, casi 1.5 millones de soles para difusión publicitaria de actividades que viene realizando pues el gobierno regional. ¿Ah? Y todo esto está pues, no está dentro de la ley, porque como yo ya les leí, ¿ah?, en un documento enviado a la Municipalidad de Bellavista, ¿ah?, en este documento del Jurado Nacional de Elecciones, en realidad todo parece indicar que el gobierno regional estaría cometiendo pues un ilícito legal, ¿ah? Estaría infringiendo la ley, porque el reglamento establece que desde la fecha de convocatoria hasta la proclamación de los resultados electorales queda suspendida la difusión de publicidad estatal que efectúen las entidades del Estado en cualquiera de sus niveles, incluyendo programas y proyectos especiales. ¿Y las elecciones se convocaron cuándo? El 24 de enero. Y como lo dijo Vaca Maguat, esta sesión de consejo donde se aprobó esto es del mes de febrero. O sea que están incumpliendo la ley. ¿Y quién dice algo? Nadie. ¿Ah? Nadie dice nada. Y quiero también señalar algo que es muy importante. En la entrevista que ustedes van a escuchar en unos minutos más, el candidato Víctor Álvarez, anuncia o denuncia que hay una serie de periodistas, ¿ah?, o pseudo periodistas, dice él, que son dueños de medios de comunicación, que son dueños de pasquines, ¿ah?, y que estarían cobrando un dinero, ¿ah?, son asalariados del gobierno regional del Callao. ¿Ah? Imagínense ustedes. Este tema también lo comentó Antonio Vaca en otra entrevista y en realidad estamos coordinando para poder tener las pruebas del caso, ya que él está manejando el tema, y podamos entregarles a ustedes toda la información como tiene que ser, con las pruebas del caso, y puedan ustedes entender por qué en muchos medios de comunicación del Callao no se dice nada de todas las, faltas a la ley que viene cometiendo pues diferentes instituciones, no solamente el gobierno regional, en la provincia constitucional del Callao. ¿Se están comprando conciencias? Una vez una persona me dijo, el producto más vendido en el Callao son las conciencias. Imagínense ustedes. Bueno, así estamos, y ahora vamos a escuchar estas explosivas declaraciones de otro candidato, Víctor Álvarez, del movimiento Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. ¿Ah? Y quiero contarles aquí una información que nos pasaron en Ventanilla. El candidato por Keiko era César Pérez. César Pérez, que es César Pérez es el asesor jurídico y amigo, muy amigo, de Pedro Espadaro Phillips, ¿ah? Que es congresista de la República. Ellos dos han traído a Keiko a Ventanilla en innumerables oportunidades, ¿ah? con un montón de gente, un almuerzo, el Día de la Madre, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, César Pérez era el candidato, ¿ah? El candidato de Keiko en Ventanilla. Pero, ¿saben lo que pasó? Y esto nos lo ha contado, pues, una persona de buena fuente, una fuente muy confiable, que nos contó de que Pedro Espadaro fue grabado en una reunión que tenía con las bases en Ventanilla, donde despotricaba contra Keiko Fujimori y decía algo así como, bueno, si ella no atraca, entonces iremos donde el chino, donde el padre, y ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Entonces un montón de cosas. Y esta grabación, ¿ah? Esta grabación fue llevada a Keiko Fujimori, imagínense, ¿ah? Y después de escucharla, le bajó el dedo pues a Pedro Espadaro, y es así que César Pérez ya no es candidato de Keiko Fujimori en Ventanilla, y actualmente está buscando desesperadamente quien lo acoja entre sus filas, ¿no? Pero esto es lo que viene sucediendo. Otra información también que nos han dado y que confirmaremos en los próximos días, y estaremos aquí con los representantes del movimiento Mar Callao, ¿ah? Todo parece indicar que el Jurado Nacional de Elecciones le ha dado la titularidad, la tutela de este movimiento a Rogelio Cánchez Guzmán, en desmedro de su ex vicepresidente en el gobierno regional, Fernando García Ubí, ¿ah? Quien estuvo hace algunos meses en nuestro programa indicando que ellos van a ganar y esto que lo otro. En todo caso, y otro dato también que tenemos es la alianza que va a realizar justamente Chimpún Callao con Mar Callao. ¿Ah? Esa alianza en realidad ya está más vista de hace tiempo, porque Pati Chirinos, que es hija política de Rogelio Cánchez, congresista de la República, es candidata de Chimpún Callao en La Perla, ¿ah? Donde despliega, pues, donde hace despliegue de una importante y poderosa maquinaria económica y de infraestructura logística. Que empaña pues a cualquier otra candidatura. ¿Ganará Pati Chirinos en La Perla? Es una de las preguntas. Y finalmente, yo quiero manifestar como opinión personal que aquí en el Callao hay un gran descontento de mucha población chalaca contra la forma de hacer gobierno del movimiento Chimpún Callao. ¿Ah? Hay un descontento que se manifiesta con bastante contundencia en las redes sociales, donde mucha gente ve con malos ojos esta relación de Alex Curi con Orión, a todas luces, digamos, vista. También ve con malos ojos las denuncias que han salido en el Canal 4, en el programa Cuarto Poder, contra el presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno Caballero. Y, como decían por aquí, ¿será por eso que están poniendo publicidad en el Canal 4? ¿Por qué será, no? Y hay mucha gente y mucho descontento, ¿no? Y una de las estrategias que yo estoy observando de este movimiento es que están enchufando, pues, candidatos en todos lados. Hay quienes dicen que Albrecht podría ser candidato, pues, de Alex Curi, y que lo han enchufado ya al movimiento de Keiko. Hay quienes dicen incluso que Antonio Vaca Maguat, que trabajó con Alex Curi y en otros lugares del gobierno regional de este movimiento Chimpún Callao, también tendría conexiones. Lo cierto es que ambos, y seguramente algunos otros más, quieren, aprovechar este segmento de la población que está disconforme, que está descontento con la forma de gobernar que tiene, pues, este movimiento Chimpún Callao. Bueno, Lo cierto es que este es el panorama político, amigos, en mi opinión, en mi humilde opinión, y esperemos que todo se siga desarrollando con normalidad, aunque no es así, porque desde ya les decimos que no se están cumpliendo las leyes electorales en el Callao, se están burlando de las leyes electorales en el Callao, y eso realmente no le da pues ninguna ventaja a los otros movimientos que dicen que están postulando de manera independiente en la región Callao. En todo caso, escucharemos, amigos, las explosivas declaraciones de Víctor Álvarez con respecto a la realidad que vive el Callao, donde indica, donde indica, incluso habla de los congresistas, habla también de los periodistas chalacos, que muchos son asalariados, habla también y hace una grave denuncia de que todo el gras que se ha sembrado a lo largo de la avenida Néstor Gambetta ha costado 6 millones de soles, imagínense ustedes, sembrar todo ese gras ha costado 6 millones de soles, y él hace una reflexión y dice que esto no costaría más de 2 millones, ¿cómo pueden cobrar 6 millones? Y no solamente hace esa denuncia, sino que también indica que al proveedor hasta ahora no se le cancela, no se le paga. Bueno, a continuación, entonces, las declaraciones de Víctor Álvarez, candidato a la presidencia del gobierno regional del movimiento Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. El proceso, en ese proceso fiscalizador, para hablar del primer punto, de los congresistas en el Callao, es totalmente nulo. Yo me pregunto si no es de conocimiento público y de los periodistas que en las instalaciones del gobierno regional del Callao, el caso de la Exetar Callao, en la avenida Venezuela, ex Ovalo Juan Pablo II, no son oficinas regentadas por el gobierno regional, adjudicadas a los señores congresistas. Y son elefantes blancos. Claro, no funcionan. Pero ¿por qué no le preguntan en ese tiempo al jefe de logística del gobierno regional, el señor Víctor Suelpres, cuánto dinero se invirtió en la remodelación y puesta en funcionamiento de esos despachos? Yo pregunto, ¿qué proceso fiscalizador puedo tener yo contra la autoridad regional si la autoridad regional me instala una oficina con computadora, con despacho y todo eso? Entonces, es también de conocimiento público que el presidente regional apoya de diferentes formas a los señores congresistas para que ellos puedan desplegarse dentro de la jurisdicción del primer puerto para llevar ayuda, entre comillas, a los pobladores del Callao. Entonces, acá la cosa está clara. Ojo, mucho cuidado que la experiencia en Ancash con el presidente regional César Álvarez se esté realizando lo mismo aquí en nuestra región, porque si hablamos de la infiltración del poder en niveles de la Fiscalía, Poder Judicial, Congreso de la República, el pago a pseudos periodistas, dueños de diarios, de pasquines, de revistas, que son asalariados, y lo puedo demostrar también, porque todo lo que digo los invito. Busquemos los archivos de la Oficina de Logística de Administración del Gobierno Regional, están todas las facturas. Aquellos periodistas que me caen bien son asalariados por mí. Aquellos que son críticos, los arreglo económicamente. Ese es el tema. Entonces, las cosas son muy similares, ¿me entiendes? Los actores son distintos, pero el libreto es el mismo, ¿me entiendes? El manejo, entre comillas, de sindicatos de construcción civil, que lo único que hacen es enfrentarse unos contra otros. La provincial tiene su guardia pretoriana, la regional su guardia pretoriana, y entre ellos se matan. Pregunto, ¿cómo podemos hablar de seguridad ciudadana si estamos contratando gente del Callao para que entre ellos se maten, para que entre ellos se ataquen, para que entre ellos se enluten las familias del Callao? Víctor, tu posición veo que es una posición muy, ¿cómo te puedo explicar?, de querer transformar el Callao. Entonces, Víctor Alves, de llegar a la presidencia de la región Callao, no va a lidiar, no va a decir borrón y cuenta nueva. ¿Qué diría Víctor Alves? Claramente, mira, y voy a ser enfático, acá no existe borrón y cuenta nueva. Acá las cosas son claras. Que caiga el peso de la ley, aquellos que son los responsables del mal uso de los recursos económicos en la región. Ya basta de no darle la cara a la comunidad. Si fuéramos transparentes y honestos, podríamos pues mirarle la cara a la gente y decirle qué se ha hecho con los recursos económicos. Tienes, es increíble que sigamos a través de la opinión pública y los medios de comunicación enterándonos de obras que fueron entregadas a dedo, obras millonarias. Voy a, por ejemplo, darte una primicia. Me he reunido con un proveedor, el señor Roca, que es el que ha puesto el gras desde el óvalo 200 millas hacia Ventanilla, lo que es el óvalo y la berma central. Eso le ha costado a la región solo poner gras 6 millones. Si nos vamos y hacemos un cuadro comparativo de ese gasto, no llegamos a 2 millones de soles. 6 millones. Y eso lo pueden averiguar. Por eso existe un proceso de transparencia y solicitar la documentación al gobierno, que el gobierno regional que lo tiene que demostrar. Encima no le han pagado a este señor. Entonces, hay cosas que me parecen increíbles. Habiendo dinero, pero por favor, si existen estructuras de costos, existen análisis de costos, pues busquemos lo que sea mejor, pero que económicamente sea más cómodo para no perjudicar las arcas del gobierno regional. Hablamos de muchas circunstancias, hablamos de las obras de infraestructura que se entregaron a deuda a congresistas, a contratistas amigos. ¿Qué beneficio tuvo nuestra región? Tirándonos abajo los procesos de adjudicación y las normas que existen. Mira, a mí no solamente que me fiscalicen mis consejeros, que me fiscalicen los congresistas, que me fiscalice la Contraloría y sobre todo que me fiscalice la comunidad. Porque la ley exige también que los presidentes regionales anualmente tenemos que hacer sesiones de consejo abiertas y cabildos abiertos para exponer e informar a la comunidad qué se hizo con los recursos económicos. Yo pregunto si la actual gestión ha tenido la oportunidad de dar la cara a la comunidad. Yo fui vicepresidente del gobierno regional y tuve el honor y la suerte de ser presidente regional por delegación del doctor Curi, y yo sí hacía mis reuniones con la comunidad en Ventanilla, recuerdo. Recuerdo haberle dicho a la comunidad qué se hacía en salud, qué se hacía en educación, qué se hacía en los proyectos sociales, qué se hacía en la gerencia de recursos económicos, recursos naturales, qué se informaba a la comunidad. Yo me pregunto si el presidente regional actual ha hecho durante todo ese tiempo alguna participación pública a la comunidad, a sus dirigentes, a la sociedad en su conjunto, de qué recursos se utilizaron. Entonces nosotros vamos a estar de acuerdo a los procesos de fiscalización, vamos a tener un gobierno regional transparente, y así será la provincial y así serán los distritos. No queremos nosotros seguir en este juego absurdo de seguir mintiéndole a la comunidad y de enriquecerse las autoridades. Todas las autoridades actuales saben y me conocen muy bien, saben que yo no voy a ser el candidato que lo van a silenciar. El que pretenda silenciarme, voy a hablar más fuerte. Ya empezaron las situaciones, hemos querido instalar unos paneles en la calle Colón frente al mercado central, ya nos mandaron una gente a amenazarnos, a pretender asustarnos. Yo vuelvo a repetir, no me voy a graduar de pintor de paredes ni de publicista haciendo banners ni paneles de publicidad. Mi campaña va a ser el diálogo, mi campaña va a ser mi presencia en el Callao. Voy a caminar las calles, los jirones, las avenidas, los asentamientos humanos, las organizaciones populares, los pueblos jóvenes, todo voy a caminar. porque mi intención es llevar mi mensaje, que entre en la conciencia y en el corazón de la gente del Callao. Eso es mi mensaje. Que la campaña esta vez va a ser bien corta. 4 meses. Muy corta. Entonces, 24 horas en el tema. Yo pregunto, y lo invito al presidente regional del Callao, a ver si puede caminar Puerto Nuevo, solo. A ver si puede caminar la zona sur del Callao. Como ves, yo no ando con seguridad, ando solo. Ando solo, camino solo. Porque no necesito yo de guardaespaldas ni de seguridad para caminar el Callao. Esa es la conciencia, y una conciencia sucia, que no supo hacer el bien en el Callao, porque no es necesario estar andando con 6 o 8 camionetas que me persigan o que me cuiden. A mí la ciudad del Callao me cuida, sus pobladores me cuidan, su gente me cuida. Ellos son las personas que me quieren y por ellos voy a trabajar. Entonces, el Callao necesita un cambio, necesita una propuesta. Yo sí voy a ser frontal, voy a ser directo. Voy a decir las cosas y con la verdad. Pero paralelo a ello voy a decir mi propuesta. Yo no quiero ser el candidato que va a ser frontal, que va a atacar, porque eso es fácil. Pero el vecino ahora quiere la solución a los problemas. Y ya basta pues de pretender comprar las conciencias pues regalándonos kilos de papas, regalándonos un kilito de furel, regalándonos un kilito de sardinas. ¿Por qué no nos regalan pescorvina? ¿Por qué no nos regalan lenguado? Lo que come el presidente regional ahí en la punta. ¿Por qué no nos regalan eso, pues? Basta ya de regalarme dádivas, ¿no? Si podemos regalar mejores cosas. Educación, darle salud, posibilidad de trabajo a los jóvenes, atención al adulto mayor. Eso es lo que quiere la gente. Basta ya de estas grandes conciertos de salsa. ¿Cuántos millones se gastan en eso? Bueno, creo que un proyecto alternativo para seguir esperando. Lógicamente, todo el mundo habla de la seguridad ciudadana como solución, comprar más patrulleros, comprar y mejor infraestructura en las comisarías, que es necesario, sí, lo digo abiertamente. Pero ¿qué le damos a nuestra sociedad para que cambiemos los hábitos? ¿Me entiendes? ¿Cómo pretendo yo darle a una familia seguridad si en su interior hay problemas de desempleo, necesidad urgente de ganar la canasta familiar con un trabajo digno? O no recordamos pues lo que ocurrió en el gobierno municipal, esos 800 fantasmas que se gastaron 8 millones a través de FIMBER. Y mira el premio al señor Villarreyes, ex dirigente de Márquez, lo conozco desde el año 96, 97. Es más, si no me equivoco, lo juramenté como presidente de una junta vecinal. Ahora se ha premiado el señor gerente de administración del gobierno regional y candidato de Chimpún Callao en una lista como regidor o consejero, si no me equivoco. Pregunto yo, entonces, ¿hay que ser más corrupto para que nos feliciten o que nos den cargos importantes? Estamos desdibujando lo que quiere nuestra sociedad. Eso me parece totalmente irresponsable de una autoridad. Después hablar de que les caiga el peso de la ley a aquellos funcionarios que estuvieron metidos. Y yo pregunto, ¿y la autoridad, que es el jefe de la institución, nunca supo nada? ¿Se lavó las manos como Poncio Pilatos, echándole la culpa a sus funcionarios? Y para ser un poco jovial, o sea, que se me escapan las tortugas, se me escapan los caracoles. Eso me parece increíble. La responsabilidad cae sobre la cabeza, no cae sobre los funcionarios. Ya basta de que se rompa el hilo por el lado más débil. Es importante ahora que la autoridad sepa dar la cara. Por ejemplo, la otra denuncia, 31 millones de soles de transferencia del gobierno central a la región para la construcción de Corpac. Yo te invito, vamos a dar una vuelta por Corpac. Está tirado. Totalmente la obra abandonada. Está tirado. Totalmente desfasada los plazos de ejecución de obra. ¿Qué es lo que está pasando? Yo en ese caso sí, me gustaría que el fiscal anticorrupción el procurador anticorrupción ya tome las medidas correctivas y hagan las denuncias que correspondan. Porque hay pruebas. Hay lógico, pruebas. Hay pruebas claras de dolo, de delito. Ahora no hay una respuesta. ¿Me entiendes? Quiero que también se pronuncie el presidente de la comisión. De la Comisión de Fiscalización del Congreso frente a estas cosas. Sé que están abocados lo de Ancash, Tumbes, Cajamarca y el Callao, ¿qué? Pues los procesos de malversación, de colusión de funcionarios, peculado, asociación ilícita para delinquir, los delitos están tipificados claramente. Entonces ya es momento de que se tomen las decisiones que correspondan, ¿no? Ya basta pues de silenciar a la gente, entre comillas, con dádivas, con cosas. Ya es momento de que la gente del Callao se dé cuenta de que quiénes son las autoridades que lamentablemente traicionaron nuestras expectativas, nuestra esperanza, nuestra felicidad. El puerto tiene que seguir creciendo, que tiene que transformarse contra autoridades honestas, pues, ¿no? Yo sé que todo lo que estoy manifestando va a golpear en la llaga y que seguramente voy a hacer proceso de denuncia, de persecuciones, de amenazas, porque son capaces hasta de meterse con la familia, sí, que es lo más sagrado. Pero no le tengo miedo. No tengo absolutamente miedo y no, ni siquiera me van a mover un pelo, un milímetro de lo que yo voy a seguir manifestando en la comunidad. Y vuelvo a repetir, todo lo que yo hablo se puede demostrar. Acá no, está dentro, pues tú conoces. Todo se puede demostrar. Cuando se habla del chuponeo, por ejemplo, en Ancash, ¿no recordamos que aquí también ha habido casos de chuponeo? No recordamos a aquel ciudadano de La Perla que se paseaba en una Hammer, tremenda camioneta, que estuvo inmerso dentro de ese proceso de chuponeo a autoridades, que nunca se quedó en claro, que también estuvo metido Roberto Martínez, también estuvo metido Ernesto alias Tito Torres, que creo que pagó o estuvo preso en un penal, recluido en un penal, y a todo lo que estoy hablando. Entonces, ¿no te parece que es muy similar a los casos que se están dando en el interior del país? Entonces, las cosas están muy claras. Y te reitero que mis declaraciones hoy día, de que estoy seguro saldrán en tu medio de comunicación, van a causar que me investiguen, que me abran procesos, que me amenacen. Pero les reitero. Bien, esas fueron las explosivas declaraciones de Víctor Albriz. Muchas gracias a Lucila Llanos por la entrevista. Y bueno, el día de hoy debería haber estado aquí con nosotros Víctor Albriz. En todo caso, el día de mañana nos ha manifestado que estará aquí en la radio, en la cabina de la radio. Esperemos que así sea, que lo podamos tener mañana a Víctor Albriz. Claro que sí. Para que pueda de alguna manera seguir contándonos pues la realidad del Callao y también las propuestas que tiene para la presidencia de el gobierno regional del Callao. Bueno, esta campaña está que empieza, está que calienta. Y ya hay muchos candidatos que se están poniendo serios, ¿ah? Hay muchas alianzas también. Por ejemplo, todos hay personas que nos preguntan, ¿y qué pasó con el movimiento o el partido de Juan Sotomayor? ¿Ah? Había mucha gente enganchada ya a Vamos Perú. ¿Ah? Se venía pintando de rojo mucho lado, mucha parte del Callao. Sin embargo, abruptamente comenzaron a ponerse verdes nuevamente y de alguna manera pues hay gente que se pregunta ¿y qué pasó? ¿No? No se explica, ¿no? Quedó en nada y bueno, pues son las cosas que de esta campaña y que finalmente el día de la inscripción en el mes de julio, ¿no? El 7 de julio me parece que es el último día para la inscripción de candidatos, ese día se sabrá ya oficialmente quiénes son los candidatos que van a correr en estas próximas elecciones del 5 de octubre. Mientras tanto, los candidatos van haciendo alianzas. Algunos que han corrido la cancha en ventanilla nos han contado, por ejemplo, que hay ahí una candidata que ya no sería candidata, sino que se uniría a Omar Marcos, por ejemplo, como regidora, me parece, o consejera, no lo sé. Después también nos han contado, sin confirmar, por cierto, que en Chimpún Callao todavía Omar Marcos no la tendría clara, no la tendría fácil. ¿Ah? Todavía se pueden ver las pancartas, los paneles de Walter Mori, quien pretende pues ser el candidato de Chimpún Callao en Ventanilla. Así que todo parece indicar que las cosas con Omar Marcos no están definidas. Y en todo caso, como reitero, el día en julio será el último día para las inscripciones y allí recién podremos tener la lista oficial de candidatos a los diferentes distritos y a la región Callao. Bueno, ahora sí nos tenemos que retirar. El día de mañana estaremos regresando con una edición más de tu programa Así es el Callao. Bueno, agradeciéndoles la gran sintonía que ustedes nos dispensan. Muchas gracias por pasarle pues el link de radiochalaca.com a sus amigos. Muchas gracias por compartir este programa con sus diferentes seguidores también. Y cada día que pasa, son más y más los que se enganchan, los que se conectan a la radiochalaca.com y también a nuestro programa Así es el Callao. Bueno, también estaremos ubicando pues a los periodistas chalacos a ver qué tienen que decir en torno a esta grave denuncia realizada por Víctor Álvarez, que esperamos mañana tenerlo aquí en nuestro programa para que confirme y se ratifique en esta grave denuncia contra supuestos pseudo periodistas chalacos que estarían siendo asalariados, estarían cobrando pues todos los meses un billete en el gobierno regional del Callao. ¿Qué cosa? Por ahí por las redes ya hemos visto, ya hemos estado cazando, buscando y copiando fotos donde se muestra pues a muchos periodistas con sendas canastas de víveres otorgadas por diferentes instituciones públicas, lo cual de alguna manera pues estaría pues dando pues una mala imagen de lo que se refiere pues a esta noble profesión de ser periodista. Estaremos buscándolos a ver cuál es su opinión y estaremos comunicándoles e informándoles a todos ustedes pues de esta denuncia realizada pues por Víctor Álvarez. Estaremos también tratando de buscar al famoso proveedor de gras, el proveedor de gras que todavía no se le paga, dice, y que se ha cotizado esta siembra, esta venta de gras en algo de 6 millones de soles, según ha denunciado Víctor Álvarez. Y otro tema importante antes de irme es acerca de los congresistas chalacos. ¿Qué hacen los congresistas chalacos por el Callao? ¿Qué hacen? Imagínense ustedes, el gobierno regional les armó toda una bonita y importante oficina congresal y ni siquiera atienden ahí. Vaya a buscarlo a ver si usted encuentra a Pedro Espadar o a Rogelio Cánchez o a Enrique Wong, a Daniel Mora, a ver si lo encuentra. Hasta secretaria les estará pagando el gobierno regional. ¿Por qué? ¿Dónde está la independencia? Aquí en el Callao, las autoridades como regidores, consejeros regionales, francamente dan vergüenza. Son una vergüenza. No hacen su trabajo, que es de fiscalizar. Yo quisiera que venga un consejero regional o que venga un regidor de cualquier distrito y que me traiga un informe de fiscalización que haya realizado a su alcalde, a la gestión municipal a la cual pertenece. Yo sé que deben haber algunos, ¿ah? Salvo honrosas excepciones, como dice el dicho, pero la gran mayoría simplemente levantan la manito para aprobar lo que antes en una micro sesión de consejo se comenta y se discute. Ni siquiera se discute, ya saben que tienen que aprobar nada más. Y eso realmente es una vergüenza. No hay regidores de oposición. Hay algunos que se llaman de oposición, pero en realidad de oposición solamente tienen el nombre. Pero no hay pruebas realmente de la fiscalización que realizan. Y si los hay, aquí los estamos esperando, no tenemos ningún problema. Aquí los esperamos para que el pueblo del Callao conozca pues la actividad que vienen realizando, porque para eso son elegidos. Cuando usted elige a un movimiento, a un alcalde, no solamente está eligiéndolo para que nos gobierne 4 años, sino además está eligiendo a un cuerpo de regidores que se les paga todos los meses una dieta. ¿Ah? No trabajan gratis, se le paga también al alcalde un sueldo. Entonces tienen que dar cuenta de las cosas que vienen realizando. Sin embargo, algunos regidores solamente van a las sesiones de consejo, que en algunos casos son 2 o 3, no más. ¿Qué cosa? ¿Ah? Van una vez al mes, o 2 veces al mes, o tal vez 3 veces al mes, y de ahí se desconoce de su vida. Y sin embargo, todos los meses cobran su dieta y dicen que están trabajando en favor del Callao. Hay muchas cosas que deben cambiar en nuestro querido puerto. Otra de las cosas importantes es que cuando la prensa va a cubrir alguna sesión de consejo, no los dejan entrar, cuando la ley de municipalidades dice bien claro que las sesiones de consejo son libres, son abiertas al público. Sin embargo, nosotros hemos denunciado aquí que no se nos ha permitido el ingreso en diferentes sesiones de consejo. ¿Ah? Así que deberían nuestras autoridades, para comenzar, dar el ejemplo cumpliendo la ley. Pero el día de hoy, en la entrevista con Antonio Bacamaguat, ahí nomás hemos descubierto que se está aprobando en sesión de consejo de febrero, ¿ah? Sesión de consejo de febrero, la inversión, entre comillas, será inversión, el gasto en todo caso de 1.425.204 soles, casi 1.5 millones de soles, en hacer publicidad, aun cuando la ley electoral indica que no se puede utilizar recursos del Estado para hacer ningún tipo de publicidad. ¿Ah? La publicidad queda suspendida. ¿Ah? Queda suspendida la difusión de publicidad estatal que efectúen las entidades del Estado desde la fecha de convocatoria hasta la proclamación de los resultados. Pero están cumpliendo. Si usted ve el Canal 4, el noticiero, cualquier programa del Canal 4, y ahí se va a dar cuenta que están pasando publicidad del gobierno regional, y eso es realmente una afrenta a la ley. Es burlarse de la ley. Y encima, 1.400.000, o sea, casi 1.5 millones de soles, ¿no hubiera servido acaso para implementar las comisarías, para implementar la seguridad ciudadana? Bueno, nos vamos, amigos, y estaremos regresando, Dios mediante, el día de mañana, después de las 9:30 de la mañana o a las 9:30 en punto, para llevarles una edición más del programa Así es el Callao. Muchas gracias por habernos escuchado y nos estaremos reencontrando el día de mañana. Que tengan ustedes muy buenos días.